y a 12 de diciembre. De Tamaulipas y Texas, de donde quiera hubo gente, vinieron a las carreras. Al Tlahuanchal nuevamente. Ahí jugaron dos cuacos muy finos de cabo a rabo. Corrieron en 400 el oscuro con el zaino en dólares las apuestas. Bajo un contrato firmado, oscuro y cuarto de milla, muy ligero y muy bonito, por ser su santo ese día, lo marcaban favorito, la gente al verlo decía, que era el mentado Lupito. Como el menso presentado, cuando paseaban las bestias, las apuestas aumentaron. Ramón Martínez y el Palas, 15 mil dólares cazaron. No era menso ni Lupito, llegando a las 400. El menso sacaba el pico. El menso se fue a su cuadra con otro triunfo en su haber. Cuando quieran la revancha, se las puede conceder. Ramón Martínez se llama el dueño de ese corcel.